En el año que vivimos peligrosamente en el aceite en máquina, se ha puesto a prueba hasta el límite la resistencia pétrea de las gentes del aceite. La naturaleza, las grandes distribuidoras, la crisis estructural, pareciera que el mismísimo demonio hubiese cogido la batuta de una orquesta infernal para tocar a mil voces el requiem por el aceite tal y como lo hemos conocido. Aquí, en este pequeño rincón del mundo, unos productores que cada día se sienten más kamikazes se dejan el sueño, la salud y la vida, destilando esencia pura de la tierra en olivares inaccesibles, intratables con maquinaria, irreductibles a la doma de la mano humana, que entregan su tesoro en dosis pequeñas, en dosis mínimas de oxígeno, de soporte vital de la sierra y de sus gentes. Estos no son esos olivares extensivos en los que cuando el cinturón de las cuentas aprieta se puede intentar resistir con lo que rentan tras lo gastado, tras costes, tratamientos o recolección. Los nuestros son los olivares del todo o nada, los olivares donde se juega más duro en la supervivencia. A nuestros campos, a cada kilo de aceituna que entrega cada una de nuestras olivas, le parece que en las campiñas se entregaran 100. Por cada litro de agua, por cada golpe de vara, por cada hora de mimos y cuidados, nuestros árboles son menos rentables, menos productivos. Y esta es la ecuación, inexorable, matemática, inflexible, fría. Si los precios ya están muy bajos y difíciles de sostener en explotaciones menos costosas, más mecanizables, más rentables, ¿qué será entonces de nuestros olivares tradicionales, de sierra, donde la artesanía, la manufactura, es prácticamente inevitable? Si los costes son los que son, y los kilos que se producen son los que son, y las dificultades son las que son, hay que subrayar definitivamente que a cambio de sus inconveniencias, nuestros olivares ofrecen un aceite de indudable superior calidad. La altura, los suelos, el clima, las propias complejidades de mecanización acaban transmutándose en un aceite inconmensurable, que por desgracia, se paga al mismo mal precio que los demás. Pero esto quizás sí que no sea inmutable. Si nuestros consumidores han de pagar más por nuestros aceites, habrán de saber que nuestros aceites no son iguales, que nuestros aceites tienen virtudes que otros difícilmente podrían igualar, y que se fabrican con todo el celo para obtener del auténtico Valle de Napa de los aceites, de la cuna milenaria de las panderas de máquina, un producto de excepcional calidad. Nuestros olivares producen poco y con dificultad, es cierto, pero no por eso han de no ser rentables. Un perfume francés no se distingue por venderse precisamente en graneles, ni un buen vino por acabar en un tetrabric. Y nadie duda de la rentabilidad de esas empresas. Son los consumidores avisados y adecuadamente informados quienes sostienen las producciones de extrema calidad. Si todo esto no es verdad o no conseguimos esa demanda, la ecuación ya no tiene más variables. En el tablero del ajedrez de la supervivencia de nuestro olivar, la partida está en jaque, y andamos analizando la posición de nuestras defensas en la esperanza de que la amenaza no sea tan seria como para acabar desembocando en un doloroso mate. Y es preciso apresurarse, desplegar todas nuestras piezas, hacer variar el equilibrio en la partida y volcarlo definitivamente de nuestro lado. Hacer que en esa ecuación implacable acabe aflorando esa constante oculta que buscó Einstein hasta su muerte, la que cambie el sentido y haga de la producción del aceite paradisíaco de máquina una salida honrosa para sus gentes. Máquina, esa tierra con nombre de aceite. Y entre toda esta zozobra, las gentes de máquina encuentran un segundo para sonreír, para acoger con sus mejores galas al viajero, viajero ignorante quizá de todos sus penares. Gente resistente, dura y fuerte, rostros que se han curtido en las tormentas, en los barrancos, en la sierra, en el sol implacable de nuestra tierra, en los vientos de los pasos angostos que han transitado generación tras generación para escarbar la tierra y golpear las ramas de los olivos imposibles que cuelgan junto al cielo y hacer que llegue a las mesas de nuestras casas uno de los mejores aceites del mundo. Gente brava, creados como su sierra, de la misma materia con la que están hechos los sueños. Thank you. Capítulo quinto. Hechos de piedras lunares. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme, en el alma, ¿quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Levántate, olivo cano, dijeron al pie del viento. Y el olivo alzó una mano, poderosa de cimiento. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién amamantó los olivos? Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador que se enriqueció en la herida generosa del sudor. No la del terrateniente que os sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza. Árboles que vuestro afán consagró al centro del día, eran principio de un pan que solo el otro comía. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos? Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma, ¿de quién? ¿De quién son estos olivos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares. No vayas a ser esclava con todos tus olivares. Dentro de la claridad del aceite y sus aromas indican tu libertad, la libertad de tus lomas. Miguel Hernández. Viaje al aceite de Sierra Mágina, un programa de Radio Jodar Cadena Ser y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina. Síguenos en Facebook, Viajero del Aceite. Es mediodía en Torres, un mediodía de un imponente día de primavera, justo en su temperatura, equilibrado en sus luces como los luminosos aceites de nuestra tierra, tal vez como un preludio de los que regarán un año más nuestro encuentro anual de las gentes del aceite de Mágina. He llegado hasta aquí disfrutando milímetro a milímetro de los 10 kilómetros que nos separan a través de la Sierra Pura de Albanchés de Mágina. Albanchés de Mágina, que aparece acostada, casi dormida, sobre las faldas del poderoso Natín, que es como se conoce por los suyos a la imponente altura del pico Aznaitín. Sin deslucir en absoluto a la vecina y querida Úbeda, Albanchés ha ganado sentir, ha conectado con sus cimientos, con sus ancestros, cambiando su nombre para incorporar el de su madre Sierra. Los primeros kilómetros, un ascenso donde la Sierra expone sus argumentos por las bravas, sin engaños, sin ambajes, donde deja ver a las claras que no pone fácil la supervivencia. La Sierra no ofrece dos caras, es absolutamente cruda, sincera. Cada paso de los humanos se araña sobre sus paredes con desesperación, en un ejercicio de funambulismo inimaginable. Cada segundo que pasa uno detecta que la sierra no se deja conquistar fácilmente, que no entrega sus tesoros a cualquiera, al primero que llega y pretende especular con su riqueza. Cultivar aquí las olivas es una suerte de combinación entre temeridad y respeto histórico a lo realizado por los antepasados. Nadie, si no se tiene por loco, puede plantearse cultivar el olivo para especular con su fruto en un rincón tan inaccesible como este, donde las dificultades se multiplican como por ensalmo y no necesitan de mucho esfuerzo para hacerse patentes. Y pasado el Ecuador, el fiel de la balanza del equilibrio de las moles minerales y contundentes, pasado el puerto de Albanchez, el descenso, la bajada entre cerezos rojos que explotan en el paso desde el que se ve medio mundo a ese rincón privilegiado, tan cerca del corazón mismo de Mágina. La llegada a Torres es un momento de esos que hace que uno se reconcilie con el mundo. Es mediodía y en el Parque del Pueblo, espacio verde semioculto bajo una mole infinita de piedra a la sombra y como protegido de todas las miradas indiscretas que vinieran a hurtarle sus secretos, las gentes del aceite celebran la acabada de la cosecha, el haberla sobrevivido de la mejor manera que se ha sabido y podido. Es el momento también de recoger el reconocimiento de los suyos en los premios que otorga el Consejo Regulador y sobre todo de reencontrarse con los afines, de intentar darse árnica en heridas que por comunes parece casi que dolieran en el mismo cuerpo, compartidas entre todos los productores, y tratar de encontrar el ánimo y el estímulo para seguir adelante, cuando tantas veces y ante las mil y una adversidades se ha estado tentado a tirar la toalla. A pesar de todo, el ambiente es cálido, amable. La gente de la sierra se resiste a tirar por la borda todo lo logrado, se resiste a rendirse y uno lee en sus caras esa indómita irreverencia ante un destino incierto y una tenacidad a prueba de balas. Las gentes del aceite de Mágina no están dispuestas a entregarse sin combatir hasta el último segundo. Aunque no hay remedios milagrosos, hay mucho trabajo por hacer y algunas ideas se tienen claras. Rafael de la Cruz, el presidente del Consejo, toma la palabra. A pesar del paso inexorable del tiempo, me parece encontrar a un Rafael de ánimo renovado, en un tono más intenso, más enérgico que de costumbre, diría casi que entusiasmado, y eso es sin duda una magnífica noticia. Habla de provocación, de debate, de su apuesta irrevocable por la calidad, por la unidad de acción de todos, en la lucha contra los fraudes, y habla de ese concepto, de esa utopía que puede acabar trocándose en realidad. Mágina, la tierra con nombre de aceite. Fundamentalmente hacer el clamor que vengo haciendo 12 años. Y el clamor es que esta fiesta viene a celebrar lo bien hecho, las cosas bien hechas. Al final, la definición de la calidad, y en el aceite no puede primar otra palabra, no es más que hacer las cosas bien hechas cuando nadie nos ve. Eso es lo que estamos haciendo los olivareros, los almazareros, la gente de Mágina, los técnicos del Consejo con el aceite de Sierra Mágina. Estamos haciendo bien las cosas cuando nadie nos ve. Y hoy es el día en que tenemos que reconocer el trabajo y el esfuerzo para conseguir ese magnífico aceite con carácter, ese aceite frutado, ese aceite verdoso que da nombre, al que le da nombre ese macizo calizo que nos preside de Sierra Mágina, que es un orgullo. A veces, en las disputas, en el mundo de la calidad y de las denominaciones, etc., se oye decir que a Mágina no la conoce nadie una vez que se sale de la comarca. Eso le ocurría a La Rioja. Eso le ocurría a La Rioja. Y hoy La Rioja se publicita diciendo que es la tierra con nombre de vino. Si seguimos porfiando, si la gente sigue trabajando, si sigue creyendo que la calidad es su futuro, puede ser, y a lo mejor es una utopía, pero la utopía mueve a la gente, puede ser que en el futuro Mágina sea la tierra con nombre de aceite de calidad, sea la tierra del Virgen Extra, sea la tierra de los olivos barrocos que en las escarpadas sierras de Mágina siguen produciendo para que la gente de aquí pueda vivir de manera digna. Yo creo que hoy se reconoce el esfuerzo de la gente. Si hay algo más importante en Mágina que los olivos, siempre lo repito, son la gente de Sierra Mágina. En ese reconocimiento, en este acto, hemos creado un reconocimiento porque creemos que el futuro del aceite de Mágina no solo necesita el esfuerzo de los olivareros, de los almazareros, de los comercializadores, necesita el esfuerzo de toda la gente de Mágina. y hemos creado una cosa que se llama personas o instituciones 100% virgen extra. 100% virgen extra. Son gente irreprochable en calidad. En esta fiesta de Torres vamos a inaugurar una cadena de personas que van a llenar de calidad el futuro de esta tierra para hacer posible que el aceite de Sierra Mágina con calidad conquiste los mercados y permita seguir viviendo en torno a estos olivos. Pero sería optimista si solo hablara de éxito. A la gente hay que hablarle de la verdad. Y la verdad es que hoy en día no hay unos precios justos para el aceite de oliva. Y mucho más injustos son para el aceite de calidad. Necesitamos unos precios justos. Estamos sometidos a una crisis internacional injusta que está reduciendo las posibilidades de financiación de las explotaciones. Y eso es un hándicap. Atravesamos una época en que se ha banalizado la calidad del aceite, en que todo el aceite es de calidad. Y no es verdad. El aceite que tiene calidad, tiene calidad. Y el que no la tiene, no la tiene. Y no se puede permitir que haya aceites con etiqueta de virgen extra que no lo son. No se puede permitir que el fraude en la calidad exista, porque perjudica seriamente a los que trabajan, a los que hoy celebramos el esfuerzo de producir aceite de calidad de Sierra Mágina. Además de eso, habrá que concentrar la oferta, pero no solo para vender graneles, sino para vender aceite envasado en Sierra Mágina. Y habrá que pedir a todos los ciudadanos, empezando por los virgen extras de Sierra Mágina, que sean vehículo de penetración y de difusión de este aceite que aspira a que esta comarca sea Sierra Mágina, la tierra con nombre de aceite. Yo no les quiero cansar, es un día festivo, debemos de celebrarlo. Felicitar a los premiados, felicitar a todos los que trabajan y mi reconocimiento extremo para la gente que hace posible que Sierra Mágina siga siendo un estandarte de lucha por la calidad, que pasados 15 años sigamos persistiendo en que nuestro futuro está en competir con calidad, que estamos ennobleciendo esta tierra y que el futuro es nuestro si persistimos en la calidad. Animarles a trabajar, a hacer esfuerzos de voluntad en lo que significa concentrar la oferta para vender, pero sí animarles y saber que tienen dos tesoros, todos ustedes y los olivos de esta tierra, que han visto muchas generaciones arrodillarse a sus pies. Nada más, muchas gracias y a disfrutar hoy. El toque de rebato está lanzado, no solo para el sector, sino para toda la ciudadanía, para quien nos escucha, para todos los habitantes de Sierra Mágina concernidos de una u otra forma por este asunto del aceite. Todos estamos llamados a sacar pecho, a defender nuestro aceite, a vender y convencer con él a nuestra pequeña zona de influencia. Nos sorprenderemos al comprobar cuánto se desconoce de nuestro tesoro líquido y lo importante que es la labor pedagógica que todos, cada uno en su razón, hemos de llevar a cabo. No nos conformemos nosotros, teniendo las manos llenas de oro, con cualquier cosa. Exijamos y exhibamos con orgullo los aceites que se hacen en Mágina, absolutamente irreprochables en calidad. Unos aceites que, ¿por qué no?, también ennoblecen nuestra tierra. Viaje al aceite de Sierra Mágina, un programa de Radio Jódar, Cadena Ser y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina. Dirige y presenta Javier López. Todos los jueves de 3 y 10 a 4 de la tarde. Estreno último jueves de cada mes. Entre intervención e intervención de los anfitriones e invitados y en mi calidad de modesto speaker en la fiesta del olivar de este año, tengo tiempo de observar desde el estrado a las gentes que he tenido el privilegio de conocer en estos tiempos del viaje al aceite de Sierra Mágina. He hecho faltar algunas, a otras las desconozco, cuestión que pretendo resolver cuanto antes. Algunos de ellos han pasado ya por este viaje y me reciben con un cariño que casi creo no merecer. Otros lo harán hoy y con ellos disfruto también del mismo trato. Y otros aún no han sido fotografiados por este humilde reportero de emociones. Unos y otros comparten sentimientos hoy en Torres, en esta fiesta discreta y humilde, como las gentes que la organizan, y viven estos tiempos inciertos y pese a ello, no escatiman el esfuerzo. Unos y otros a los que recuerdo de la última cita que mantuvimos en la muestra Expoliva 2011. Una presencia necesaria, sin duda, en el escaparate bianual que es en el mundo entero de los productores de aceite esta feria internacional. Un momento agradable, sin duda, y en el que junto a la posibilidad de probar aceites de los cuatro puntos cardinales del globo en el magnífico Salón de los Aceites, todo un paraíso para este modesto aprendiz catador, es lo que más valoro en esa jornada. Manolo de Trujal de Mágina, Samuel de Aceites Andaluces, Juan Ramón Lanzas, a quien conoceremos enseguida, vicepresidente del Consejo, o Antonio Mengíbar de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, o los amigos de la Cooperativa Nuestra Señora de la Cabeza de Campillo de Arenas, o incluso el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Cazorla y su gerente, todos compartiendo una cerveza y una animada conversación en el premiado y reconocido stand que comparten las tres denominaciones de origen de Jaén. Es todo esto un claro gesto de intenciones para dar adecuado peso al valor de la unión como una de las claves para el futuro. Lo mejor de lo que más me ha gustado del stand es lo de 100% vigeresto. Eso es un acierto absoluto, ¿eh? Eso, porque hay que distinguirse de los demás. Y yo creo que las denominaciones de origen tienen que distinguirse de los demás con respecto a la calidad, porque en este mercado de hoy en día cabe todo. Cabe todo. Y hay aceites que con virgen extra que no llegan a ser virgen extra. Si no en el límite, casi. Y creo que las denominaciones de origen son organismos de certificación de calidad y yo creo que el consumidor tiene que valorarla y lo del 100% virgen extra es un logro muy importante. Para la gente que tiene que ir a hacer aceite de tanta calidad, con tanto esfuerzo, ¿cómo tiene que doler ver luego eso en mezclas de muy dudosa calificación? Hombre, pues defender la lucha al 100% virgen extra. Hombre, pues imagínate que estás vendiendo un producto y quieres sacar un valor añadido por el hecho de ser de denominación de origen y te encuentras un aceite que con una publicidad de denominación de origen que luego no es, pues imagínate, ¿no? ¿Cómo te cae? Primero interesado el sector productor, claro, y luego se le pone el cuerpo peor todavía cuando hay sectores como la industria, las cooperativas, muchas las asociaciones de cooperativas que están en contra del panel test, Entonces, y cuando estás trabajando por la calidad, pues bueno, no puede ser, es incompatible totalmente. Absolutamente incompatible. Vamos en la línea equivocada. Yo creo que la línea que hay en este momento en el mercado de la denominación de origen es una línea correcta y que hay que apostar por ello. Y ahí que, bueno, seguir, el aceite de calidad y los agricultores recuperan un valor añadido a través del aceite de calidad y a través del aceite de calidad. Samuel, de la última jornada que tuvimos de reflexión en torno a la situación, algunos datos de interés, ¿no? O sea, una conclusión quizá importante, ¿no? Sí, importantísimo. Se habló de crear una categoría superior de aceite que se le podía denominar sumu o de autor, etcétera. Me parece muy acertada el proyecto que se habló de basado en común de las distintas cooperativas que conforman la la denominación de origen. También me parece una muy buena idea y bueno, pues la exposición de nuestro compañero de Bomba en el tema de exportación me pareció magistral. Y muy bien, la verdad es que yo salí muy satisfecho, muy creo que fue muy interesante y esto tiene que provocar pues eso, el que se debata, se reflexione y se hagan acciones para darle mayor valor añadido a nuestro aceite, que tiene unas condiciones peculiares que por eso es denominación de origen. Una denominación de origen lo que hace es que, aparte de controlar la calidad y demás, determina de que el aceite tiene unas condiciones peculiares distintas al resto de otras zonas y demás. Efectivamente. Muy interesante también la extrapolación de la experiencia de Interóleo Piscual. Sí. Tratando de incorporar una nueva vía del aceite envasado, que es un asunto de especial importancia, ¿no? Efectivamente. Nosotros, la cooperativa Besmarense, está dentro de la central de ventas de Interóleo Piscual, donde se venden solamente los graneles. Y el envasado, que tenemos autonomía propia cada entidad, pues me parece muy bien el proyecto que expuso nuestro nuevo vicepresidente, el señor Juan Ramón Lanza, de tratar de hacer una central de ventas de envasado con aceites con denominación. Sí, bueno, la idea de la integración, que inicialmente parte de una central de ventas de aceite a granel, conformando el grupo Interóleo, en el que estamos asociados pues ya un volumen importante de entidades cooperativas, pues sería, vamos a ver, lo que es mi propósito, mi iniciativa para los próximos meses, pues por qué no crear también una figura similar a lo que sería en este caso una central de venta de aceite envasado, creándose con el apoyo de la propia denominación de origen, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que sea sacar un mayor volumen de aceite envasado pues, dentro de las entidades que forman el consejo, pues forma parte de lo que va a ser en los próximos años el futuro del sector, ¿no? Esta presencia es buena para el aceite, para el sector del aceite y para demostrar los productos que tiene Serra Mágina. Qué esfuerzo tan grande, no paramos de decir en este programa, se ha hecho buscando la calidad en toda la comarca de Mágina, en las entidades como ustedes inscritas en el consejo. Cuánto esfuerzo del agricultor ya a la espera de que se materialicen en riqueza para la tierra, ¿no? Hombre, el sector ha cambiado mucho porque hay una inversión grandísima. En lo que se ha gastado en maquinaria, en lo que se ha transformado todo. El aceite que se hace ahora no se parece casi nada al que se hacía hace 20 años, ¿verdad? Absoluto que no. Y este es un producto que hemos traído aquí a vender, que hemos traído a difundirlo. Lo que hace falta quizás sea ese último empujón, ¿no? De que consigamos ya venderlo. Necesita despegue ya, que se dé unos precios medio justos. Vivimos justo un tiempo muy malo de precios, ¿verdad? Estamos tocando precios de rentabilidad casi. Casi. Y en zonas como Campillo, por ejemplo, claro, que son olivares de más dificultad mecánica. No hablamos de olivares de gran campiña, sino todo lo contrario, olivares de sierra. Terreno. Más complicado aún, ¿verdad? Pues, Campillo medio subsiste algo porque la recoge la unidad familiar. Entre es la única forma, ¿verdad? La hija, eso, porque si lleva jornales. Estamos trabajando no, por estamos precio. Por pérdida. Sí, no queda otra. Es la única solución que tenemos para poder medio vivir. Para poder medio. Medio vivir, no hay otra. Se vive en tiempos muy convulsos en el aceite, sí. Quizás este sea el único camino, ¿verdad? Sí, pero volvemos a lo mismo, lo único es la calidad. Pero también te digo una cosa, que la calidad no está pagada y que mientras no se pague la calidad, pues la gente seguirá tirando la aceituna al suelo y haciendo todo lo posible por ahorrar costes. Costes de recogida y costes de todo. ¿Llegaremos a un momento en que se pague la calidad? Pues no lo sé. No lo sé. Estamos en ello, pero incertidumbre no en el futuro. No lo sé. Y además la zona nuestra de sierra, porque tú sabes que claro, Sierra Mágina y todo lo otro, no tenemos otra solución. No es lo mismo que la zona de Campiña, con olivares de 100, 120 kilos, que allí en la sierra con 30 kilos tenemos que... Sí, desde Cazorla corroboramos las palabras del compañero. Bueno, la calidad hay que producirla y hay que venderla. Al sector del aceite, aceite de oliva virgen extra, le falta muchísima información. Dicen que promoción, pero yo muchas veces creo que promoción, pero en sentido de información. Cuando no se conoce un producto, no se puede valorar y no se puede pagar. Muchas veces el precio no es muy superior a un aceite de oliva normal. Sabemos que el aceite de oliva es mezcla de aceite de oliva virgen con aceite de oliva refinado, que viene de un producto químico en el que se de los peores lampantes. Entonces, lógicamente, esa información, y no solamente a nivel nacional, que ya aquí mismo en la provincia no se conoce. Es que aquí mismo en la provincia. Pero es que en exportación. Viaje al aceite de Sierra Mágina. Contáctanos en nuestro correo electrónico viajerodelaceite@radiojodar.com. Juan Ramón Lanzas y Luis Montaves son dos de esos activos con los que cuenta el sector aceitero en Mágina. Gente formada, gente formal y gente con iniciativa. Juan Ramón es el vicepresidente del Consejo Regulador y presidente de la cooperativa Nuestra Señora de los Remedios en Jimena. Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén, se especializa en el conocimiento del mercado del aceite de oliva, donde realiza estudios de investigación y ha premiados en varias ocasiones. A su cargo corre una de las ponencias, una de las provocaciones al debate que componen las primeras jornadas técnicas del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina, en un intento por escrutar el futuro, por abrir el diálogo y el estudio de los caminos por los que la producción de aceite en estas tierras habrá de transitar necesariamente si quiere abandonar este laberinto, este enredo de rentabilidades en el que se encuentra inmersa. Uno de los hilos de Arianda en esta búsqueda de una salida para el callejón donde se pierde el aceite es la comercialización del aceite envasado de forma conjunta, en cooperación al estilo de la fórmula que Interolo Picual ya aplica a los graneles y que conocimos ya en este programa. Mencionar la idea de una comercializadora puede parecer a algunos la mención de la soga tras los fracasos de intentonas anteriores, pero Juan Ramón confía en que con los adecuados controles no tiene por qué reproducirse ni mucho menos los errores cometidos en el pasado. A cambio, las ventajas son innumerables. Mi propuesta es crear una central de venta de aceite envasado. En los detalles no podría entrar en 10 o 15 minutos que voy a estar hablando, 10 minutos no más, de cómo se crearía esta central de aceite envasado. Pero sí voy a decir algunas cosas a continuación. Por supuesto, la idea es unir recursos. Cuando uno se propone avanzar, yo pongo mi ejemplo particular de que vendo 100, ciento y pico mil litros de aceite sobre 2.600.000, 2.700.000 y de eso algunos años alcanzo el millón de aceite calificado, este año no ha sido el caso, por ejemplo, pues me quedo un poco insatisfecho, frustrado. Y yo planteé a la denominación de origen, y así se lo dije a tanto al gerente como al presidente, que si yo me implicaba en esta denominación de origen es para hacer algo distinto que nos lleve a sacar más aceite. Yo creo que en esto todos podemos participar. La forma en cómo hacer esto podemos discrepar y aquí estaremos en el debate, ¿no? Poner recursos desde una cooperativa o una entidad sola, llegamos a pocos sitios. Si lo unimos o tenemos un proyecto en común, yo creo que podemos hacer más. Yo partiría de una idea, que sería crear una marca única. Eso no quiere decir que las marcas que están ya funcionando en cada entidad o los proyectos que están, se han iniciado y tengan ya un recorrido importante, se tengan que eliminar, en absoluto. Pero sí crear desde la denominación de origen para temas de precios, para estrategias, para marketing, para buscar determinados mercados, una marca única con la categoría, la calidad o el nivel o el volumen que estimemos oportuno. Esto dependerá de las entidades o las cooperativas que estarían dispuestos a asumir este proyecto. Para operar con esta estrategia, pues yo plantearía la creación de una sociedad instrumental, pongamos la forma jurídica que consideremos oportuno, sociedad que cuando va a unir un proyecto de comercialización conjunto sí que puede acudir a determinadas ayudas que podamos buscar en la administración o en determinados sitios. Hoy sabéis, y lo sabemos todos, que los proyectos individuales, en el caso de la Junta de Andalucía, yo creo que ya se han suprimido totalmente, y todo lo que no sea crear proyectos conjuntos, yo me parece muy bien esa posición política que se adopta, de que solos no vamos a ningún sitio. Esa sociedad sería la que, digamos, estaría controlada de forma directa y permanente por los socios o las entidades que quisieran estar dentro de este proyecto. Un control riguroso. El apoyo de la sociedad, de los socios, estaría en el Consejo Regulador y la sede también estaría aquí. Habría que aprovechar los recursos que tenemos aquí, las instalaciones que tenemos aquí y, por supuesto, no habría que crear un sistema nuevo de envasadoras, sino que se podrían aprovechar perfectamente las que tenemos a disposición en cada una de las almazaras. Este proyecto no lo puede dirigir una persona con una formación determinada, Quizás incluso habría que posicionar esta sociedad, al margen de que tuviera la sede principal dentro de estas instalaciones, pero habría que tener otras instalaciones o una sede o unas oficinas concretas en unos determinados lugares. Es decir, hay que contratar, hay que buscar gente de alto nivel. Cuando hablo de alto nivel me refiero a gente que en el sector de la agroalimentación sepa dirigir con el control nuestro, con la supervisión nuestra, un proyecto de esta envergadura. profesionales de alto nivel no existen a nivel provincial, o quizás sea difícil encontrarlo, ¿eh? Y un profesional de alto nivel con la gente que podría estar, esto evidentemente requiere pues el establecimiento, como pongo aquí, de un presupuesto plurianual que estaría definido en función de los socios que deseen participar en el mismo. Habría que fijar objetivos a corto, a medio y a largo plazo. Sabemos que comercializar de forma conjunta con una marca única que aún no se conoce, con la calidad que podríamos establecer, yo no sé si fuera un aceite sumo, un premium o una calidad estándar, la idea aquí no es sacar poca cantidad, sino incrementar sustancialmente el aceite envasado. Por su parte, Luis Montaves, de Aceites Momba de Mancha Real, es uno de esos tipos que por primera impresión caen bien. Joven, pero con una acreditadísima experiencia en su campo y en su empresa, que ha sido punta de lanza de la comarca en la comercialización en el exterior. Se declara un enamorado de la exportación y su experiencia sobre la mesa en las jornadas sirve de estímulo. Pone a disposición de todos el conocimiento adquirido en años de dura promoción exterior. La búsqueda de nuevos mercados es otra de las posibilidades de futuro para el olivar, otro territorio de oportunidades para el envasador. En mercados emergentes que aún están por hacerse, hay quizá una oportunidad para nuestros aceites, quizá una oportunidad más amplia que en el mercado español. Yo quería empezar diciendo que bueno, exportar, como sabemos todos, es vender mercancía fuera de nuestras fronteras. Eso no nos lleva a mucho, es decir, que si conseguimos exportar aceite a Francia un año, pues ahí quedó. Da un poco igual que haya sido a Francia que a Gerona. No habrá supuesto el valor añadido de esa operación, ¿no? Lo que es mucho más interesante es internacionalizar nuestras organizaciones. ¿A qué se le llama internacionalizar? Pues a preparar nuestra organización para que pueda afrontar los retos que se va a encontrar en esos mercados de exportación, ¿no? Estos retos, yo he puesto cuatro, son muchos en realidad, pero yo creo que hay cuatro retos principales a la hora de internacionalizar nuestra cooperativa, nuestra sociedad, ¿no? Lo primero es una asunción de riesgos. Tenemos que asumir riesgos porque vamos a operar en un ámbito de actuación que no conocemos, que es otro país, con otro idioma, otras leyes, otra cultura comercial. Y bueno, pues eso supone un riesgo porque no es lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Luego hay una pluralidad de leyes y de culturas comerciales y jurídicas que también pues tenemos que comprender, entender cómo negocian en los países de destino nuestro producto, cómo opera la ley, qué está permitido, qué no, porque bueno, en la Unión Europea sí que hay una armonización de la legislación, pero hay otros países que no y hay que estar informado acerca de ello, ¿no? Otro reto es, igual que en España, afrontar la gran competencia que hay. Quizá hace 12 años, luego brevemente comentaré nuestra experiencia, hace 12 años ciertamente había mucha menos gente, mucho menos empresas exportando que ahora, y ahora lo que es una competencia pues también muy, muy exigente, ¿no? Eso impone que para tener éxito en esos mercados de exportación hace falta una labor de investigación, desarrollo e innovación. Porque no basta con saber poner tu producto en lineal. Una vez llegue al lineal, va a tener que competir con empresas de todo el mundo, incluso de aquí, de Mágina. Aquí tenemos empresas en Mágina, pues, como Melgarejo, que tiene una calidad estupendísima, o empresas como Sierra Mágina, que tienen una relación calidad, como Magna Sur, perdón, que tiene una relación calidad-precio muy atractiva. Y son empresas que tenemos aquí al lado. Imaginaos lo que hay fuera de Sierra Mágina, ¿no? Entonces, poner al producto a competir en un lineal es muy caro y una vez que se ha conseguido, pues no es fácil tener éxito. Hay que estar preparado para esa competencia. ¿Cómo se hace esto? Pues a día de hoy, como todos sabéis, hay una ingente cantidad de información a disposición de todas las empresas. Todos los organismos, asociaciones dan muchísima información. Y una de las claves está en saber tratar esa información con lo que se llama inteligencia empresarial. Quiero decir, un estudio de mercado del ICEX, el aceite de oliva en Austria. Pues bueno, quizá tienes que leerte ese informe del aceite de oliva en 50 países, o en 20 países, y decidir tú cuál es tu estrategia, ¿no? Entonces, todo esto, como iremos viendo, a donde nos lleva es a la labor de preparar tu estrategia, de preparar tu organización antes de tomar la decisión, pues, de formar un proyecto o de crear una estructura jurídica o, bueno, en fin, antes de ponernos a correr hay que entrenar, dicho en otras palabras, ¿no? Otro reto que se afronta en la internacionalización es la adaptabilidad del producto. En los mercados exteriores, pues, hay todo tipo de consumidores, y hay consumidores que detestan el flavor amargo, por ejemplo, es un ejemplo, y tenemos que estar preparados, por ejemplo, pues, si vamos a vender a Dinamarca, pues saber que con lo difícil que es conseguir poner una botella en Dinamarca, en un lineal de allí, pues no podemos poner una botella que no guste al consumidor. Tenemos que poner un aceite intenso, equilibrado, pero no amargo. Y, ¿no?, ese es uno de los otros retos a los que nos enfrentamos, porque quizá algunos de nosotros estamos acostumbrados a pensar que nuestro aceite es el mejor por decreto ley, y muchos consumidores, pues, gustan de unos perfiles que obtenemos en Mágina y no gustan de otros perfiles de aceite que se obtienen aquí, ¿no? Entonces hay que estar preparado para adaptar el producto y, por tanto, la empresa a las necesidades del mercado que vamos a atacar, ¿no? ¿Cómo atacamos los mercados? ¿Qué estrategias de éxito se pueden considerar, ¿no? Hay una frase de Abraham Lincoln que a mí me gusta mucho, que dice que, bueno, él decía que si le diesen 10 horas para talar un árbol, emplearía 9 en afilar el hacha. Quiere decir con esto que es mucho más importante qué hacemos antes de emprender esa estrategia que el hecho de ponernos a hacer ya esa estrategia. Es decir, es mucho más fácil pensar, venga, ya estamos preparados, vamos a vender en Italia o en Francia, en donde sea, hacemos unas etiquetas, unas botellas, no sé qué, pum. No, eso no funciona. Hay que estar 9 horas sobre 10 afilando el hacha, se fije con esto, pues, estudiando al consumidor, estudiando los canales de distribución, los segmentos, qué oportunidades hay en el mercado. Es decir, hace falta mucho trabajo previo. La única forma, y lo comentábamos antes desayunando, en mi opinión, es emprender una, al menos para internacionalización. La distribución de radio corto, pues, quizá tiene otra inmediatez. La exportación requiere una estrategia a largo plazo. Y esta estrategia a largo plazo, lo primero que debe incluir es formación. Si no tenemos a nadie en nuestra cooperativa que sepa de internacionalización, pues tenemos dos opciones: o formar a alguien, que no falta gente joven y preparada en Mágina, o bien contratar a alguien ya formado, que no faltan tampoco becarios del ICEX, de Extenda, de las cámaras de comercio, gente joven de aquí de Jaén, muy bien preparada, y que nos puede ayudar a emprender un camino. Lo que no podemos es pensar que con un becario, al año le vamos a exigir al becario que hayamos abierto el mercado estadounidense, el japonés, el danés. Hay que hacer una estrategia a largo plazo y estar preparado, pues, a estar muchas horas afilando el hacha. Tras las jornadas, una comida en el restaurante Puerta de Mágina de Rafael Justicia, que tiene oportunidad de sorprender a quienes no conocían las excelencias de su cocina, reconocida ahora con la distinción 100% virgen extra del Consejo Regulador. Una comida que comparto amigablemente con Luis Montaves, con Samuel Carrión o con Ildefonso Espinosa, de Aceites Espinosa de Pegalajar. Un encuentro entrañable, del que guardaremos, seguro, por mucho tiempo el paladar de una amable conversación y de ese helado de aceite exquisito que prepara Rafael. Viaje al aceite de Sierra Mágina, un programa de Radio Jodar, Cadena Ser y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina. Dirige y presenta Javier López. Torres, la jornada avanza. Los premios han sido entregados, los esfuerzos reconocidos, las actitudes premiadas. Se han estrechado las manos de los esforzados, se ha invitado a continuar en la lucha por esa calidad ingente que emana de nuestros molinos de un tiempo a esta parte. Se ha hecho patria en el buen sentido y se han hecho los honores más que merecidos. El propósito de esta 12ª edición de la Fiesta del Olivar y el Aceite de Oliva de Sierra Mágina se ha cumplido. Una mujer de mediana edad, se me aproxima tímidamente, inquieta, se dirige a mí y apenas comienza a hablar, las lágrimas le brotan a borbotones. Me dice que mis palabras la han emocionado, me la solicita humildemente, comprendo inmediatamente que el mal que la queja y que ha hecho saltar sus lágrimas es conocido, la distancia, el dolor que provoca la tierra cuando se está lejos de ella. Porque no vive en su Torres natal, sino en la lejanía de Tarrasa, a donde seguro no llegan los ecos de las tormentas sobre el Almadén, donde no puede verse congelarse la cascada del Zurreón, o donde no huele la primavera a cerezos de su tierra del alma. A fin de cuentas, lo único que ha hecho este humilde juntaletras es sentirse unido a estas gentes y a sus titánicos esfuerzos. Y un privilegio, porque bien mirado, yo no soy nadie en el mundo del aceite. Soy solo un forastero, un viajero, sin olivas que cultivar, sin aceitunas que moler, sin aceite que envasar o que vender, alguien con solo su pluma para escribir y su voz para contarlo. Y pese a eso, me han abierto ustedes las puertas de sus casas, de sus molinos, de sus olivares, de sus preocupaciones, de sus anhelos y, por qué no, en algunos casos también, hasta la puerta de sus corazones. Como cuando llegué a estas tierras hace ya 20 años y la sierra me miró, entre protectora e indiferente, y me hospedó y me secuestró el corazón para siempre. Soy un privilegiado, porque me han acogido ustedes como uno de los suyos, y no hay mayor honor ni halago que sentirme uno entre ustedes y, en la medida de lo posible, compartir la aventura vital y eterna, casi tan vieja como la sierra, de exprimir la tierra y vivir honradamente de su fruto. Un año más, como siempre, se acaba la cosecha, y un año más, como desde hace 12, nos encontramos todos los que de una u otra manera vivimos, sufrimos, trabajamos, dependemos o simplemente amamos y gozamos el aceite de oliva virgen extra, excelso e inconfundible de nuestra amada Mágina. Tiempo de reencuentro, de disfrute, de bienvenida a quienes se nos unen por primera vez y, como no, de recuerdo para los que por desgracia ya no nos acompañan y para los que va nuestro más sentido homenaje. Tiempo de satisfacción por el convencimiento de que lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido y podido. Tiempo de conocernos mejor y tiempo de valorarnos mutuamente. Porque cierto es que las cosas están complicadas, cierto. Pero miren ustedes lo que han conseguido. Echen la vista atrás. Son unos años y comparen cómo hacíamos las cosas a cómo las hacemos ahora. Nuestros aceites son excelentes, cada año mejores y cada año más almazaras se suman a esa búsqueda de calidad que se reconoce dentro y fuera de nuestras fronteras. Claro que hay problemas. Por supuesto que los precios están como están. Por supuesto que rozamos los límites de lo razonablemente productivo y rentable. Pero si hemos sido capaces de mucho, si de unos años a esta parte hemos invertido, mejorado, aprendido, disciplinado nuestros cultivos, hemos separado el fruto, hemos adaptado nuestros molinos a estas técnicas, hemos invertido en regadíos, en mejoras productivas, en calidad. Claro que hay retos por delante. Mírense ustedes y piensen que si hemos sido capaces de llegar hasta aquí, ¿cómo no vamos a ser capaces de acabar consiguiendo nuestro objetivo, que no es otro que vivir dignamente de un cultivo milenario, honrado, laborioso, y conseguir que nuestras familias y nuestra tierra obtengan por él el justo precio y la plusvalía que ahora mismo no acaban en nuestras manos? Cada vez que pienso en nuestros aceites, en los aceites con mayúsculas, elaborados con tanto mimo y con tanto... There are times that walk from you. Y despidiéndome a duras penas de mis amigos, de la belleza de Torres, estrechando la mano de los que deseo ver cada día transformados en los más prósperos, porque ricos ya lo son en humanidad, y que de una vez se cumplan todos esos sueños que todos un día u otro hemos tenido, que se abran las carnes de la sierra y de ellas brote la felicidad de sus hijos, que se entregan al 100% en hacer lo que mejor saben, esos aceites de vértigo, y que no escatiman esfuerzos en su empeño de vivir de la tierra de sus antepasados, les digo hasta pronto. Pongo rumbo a la escalada del puerto de Albanchez, donde sé que tras coronarlo me esperan mi casa, mi querida Sierra de la Cuerda y uno de los paisajes más bellos que conozco. Les invito a que vengan a verlo, a que compren algo del zumo de oro líquido que nuestras gentes exprime con esmero y lo disfruten a conciencia. Ya me dirán si les ha merecido la pena. Muchas gracias y buenas tardes.